te aguanto más, sé que es mejor así, decir que no te quiero. Ya no te aguanto más, sé que es mejor así, decir que no te quiero. Ya lo nuestro terminó, por alguien de los dos, andate, te lo ruego. Ya lo nuestro terminó, por alguien de los dos, andate, te lo ruego. Ya no te quiero ver, bórrate de una vez, porque lo nuestro terminó. Ya no te aguanto más, tómatela de acá, si vos jugaste con mi amor. Ya no te quiero ver, bórrate de una vez, porque lo nuestro terminó. Ya no te aguanto más, tómatela de acá, si vos jugaste con mi amor. ¿Y las palmas? ¿A dónde están las palmas? ¡Wey! Bórrate de una vez, porque lo nuestro